camino angosto seguiré, donde tu luz y amor siempre ve. Tu palabra es lámpara a mis pies y luz en mi sendero. Salmo suelto en un EDE 105, en ti mi Dios, en ti anhelo eterno. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, en tu verdad caminaré cada día. En cada paso, en cada decisión, tu voz guía mi corazón. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1, en tu presencia siempre estaré, porque para Dios nada imposible. Y Lucas 1:37, en ti mi fortaleza se hace visible. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, en tu verdad caminaré cada día. Cada paso, en cada decisión, tu voz guía mi corazón. Eres forzado si cobra de ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Josué 10:10-5, con confianza en ti avanzaré. No temas porque yo estoy contigo. Isaías 41, Dios, en tu promesa mi fe se afianzará. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, en tu verdad caminaré cada día. En cada paso, en cada decisión, tu voz guía mi corazón. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, en tu verdad caminaré cada día. En cada paso, en cada decisión, tu voz guía mi corazón.